Cuando intentamos, nos movilizamos pacíficamente, nos espera un cordón fuerte de guardia de infantería, no era solo policía, era guardia de infantería. El 90% de los integrantes de esta organización son mujeres y chicos. Uh-huh. Todas son mujeres y chicos. Cuando intentamos pasar, comenzaron los golpes de puño, sin mediar palabra, sin que algún jefe operativo, comisario, alguien viniera a hablar con nosotros. Comenzaron los golpes de puño a los jóvenes, a las mujeres, los balazos de goma. Tenemos compañeras heridas en la cara, han sido de muy cerca. Mujeres mayores, mujeres grandes, los niños golpeados con las gomas. Es tremendo, tremendo, ha sido brutal la represión.